cordiales y bienvenidos a Onda 66. Tras este verano, tras este mes de agosto, llegamos a nuestro capítulo 16 correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 2010. Y comenzamos enviando un caluroso saludo a todos los que habitual o esporádicamente nos siguen. Sabes que puedes contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de correo y también, como no, aparte de cada capítulo de Onda 66, puedes conectarte a nuestras cuentas de Twitter y de Facebook, cuyos enlaces están en Onda 66, y compartir autores que ofrecen su música bajo licencias libres con el fin de irlos programando en próximos capítulos. Como sabes, la música libre es la auténtica protagonista de Onda 66. Así que hemos hecho un repaso por algunas de las novedades que ofrecen algunos de los net labels que tenemos recogido en Onda 66. Comenzamos. Stuck in the middle. What did my front turn to my back? Ooh. And now your feet fly up in the air and give you something for nothing. What did they tell you? You're already paid. Ooh. And now you're sure it's something to nothing. I can't believe, but it isn't a game. Ooh. And now your feet fly out of the air and give you something for nothing. I can't believe it's always the same. Comenzado este recorrido musical con el rock de Johnny Rumble y el tema Cocksroar, incluido en su álbum llamado Junior, que se publicó hace unos meses en Rock Proper, un interesantísimo net label dedicado a este estilo musical. Y de Rock Proper nos vamos a la siempre obligada parada en Magnatune. Una de las novedades de las últimas semanas es el disco Cherry Picking de Jerry Palmer, un virtuoso de la guitarra originario de Dakota del Sur, cuyo último disco de los siete que ha publicado se ofrece ahora en este portal. Cinturón, un poco loco, tú mueves esta noche. Estados Unidos nos hemos ido hasta Las Palmas, a unos pocos kilómetros desde donde grabamos Onda 66 para deleitarnos con el rock electrónico de Utah, que ofrece su música a través del portal Jamendo. El tema que ha sonado es uno de los incluidos en su disco Power Phenomena. Recuerda, como siempre, que todos los enlaces a la música que suena por aquí están en onda66.com. Y continuamos con más pop rock electrónico, en esta ocasión de la mano de Asura, que ya han sonado por aquí en alguna ocasión. Escuchamos a través del net label 23 Seconds uno de los temas de su nuevo EP llamado Tension. There's a king in your eyes, and it's there to stay for always. There's a king in your eyes, and he bears his robes his own way. Yeah, he cast off all his clothes, and he threw away his throne. But if only you could get his charismatic nose. There's a king in your eyes, and the queen she followed freely. There's a king in your eyes, and the queen she spoke her dreams on and on. She tore off his clothes. And she cast him roughly from his throne. Should get his charismatic moves. If only she could put her heat on you. His gentle hands and lead him. She showed him a completely different way to visualize another perfect day. We'll be right back. llegamos a nuestro apartado en la onda, donde comentar algunas noticias relacionadas con el podcasting, con la música libre y con las licencias copyleft. En este caso vamos a comentar una noticia relacionada con el mundo del podcast, ya que el próximo sábado 25 de septiembre a las 12 del mediodía, hora de Madrid, dará comienzo el quinto maratón Podcast Blog. Se trata de un maratón compuesto por diferentes tertulias que se irán reproduciendo de forma continuada en lo que es un interesante encuentro entre bloggers y podcasters con temas variados relacionados principalmente con internet, con los blogs y con los podcasts. En esta quinta edición, la novedad, tras los problemas técnicos ocurridos en la cuarta edición, es que se irán intercalando emisiones en directo con tertulias previamente grabadas. En julio había confirmadas casi una treintena de tertulias que ocuparían alrededor de unas 35 horas de emisión. Se confirma desde el portal, desde la página web oficial, que tanto la primera como la última sí serán en directo. La historia de este maratón Podcast Blog comienza en el año 2006, cuando unos cuantos amigos podcasters que se reunían habitualmente y de modo informal a través de internet pensaron que sería interesante hacer algún evento colaborativo entre todos. De este modo nació lo que es el Maratón Podcast y también más proyectos como las tertulias del Mundial de Fútbol que se celebraron en 2006 y en el 2010, así como otros proyectos también de carácter deportivo. En maratonpodcast.com está toda la información de este interesante evento que, como digo, podrás escuchar vía streaming a partir del 25 de septiembre a partir de las 12 del mediodía, hora de Madrid. Pues nada, aquí dejamos esta información y deseamos a los organizadores y a los participantes pues que sea todo un éxito. Y bueno, anunciamos que este espacio en la onda vamos a aparcarlo de momento, ya que estos contenidos que solemos traer a este espacio prácticamente estamos duplicando, ya que son contenidos que ya hemos ofrecido en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook, con lo cual a través de esas dos cuentas, de esos dos portales, seguiremos ofreciendo prácticamente a diario pues contenido e información relacionadas, pues como digo, con la música libre, con el mundo de los podcasts y con información sobre en general de las licencias libres. Y este apartado lo vamos a suspender y así dedicamos pues cada uno de los capítulos de Onda 66 a disfrutar de la selección musical que preparamos. Eso sí, vamos a terminar este último espacio en la onda pues con otro proyecto podcastero del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Se trata de Radio Podcastellano. Simplemente vamos a poner la última promo que han grabado. Radio Podcastellano. La radio del podcasting en español se llama Radio Podcastellano. Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com. O a través de Twitter en @radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Thank you. Comenzado esta segunda parte de este capítulo 16 de Onda 66 con los argentinos Leech, un cuarteto que nos ofrece su trabajo musical a través de Le Porc Records, portal especializado en bandas de rock. Y es uno de los net labels que hemos descubierto en las últimas semanas. En Onda66.com, como ya hemos dicho en otras ocasiones, seguimos ampliando el listado de portales y plataformas dedicadas a la música libre, como lo es también otra descubierta recientemente, la llamada Kingdom Tunes, que reúne a cantantes cristianos que ofrecen toda o parte de su música libremente. Por ahora solo hay tres autores y uno de ellos, More Rain, ya lo tuvimos por aquí en Onda 66, más concretamente al final de nuestra anterior etapa en el podcast Doramas. Así que presentaremos a los otros dos. Se trata de las propuestas de Ken Ferguson Band y de Murray Benton, que utilizan la canción también como medio de oración. There has never been a king like you. So powerful and strong, you hold the world in your hands. And there will never be a king like you, so loving and so good to those you've called by your name. And there has never been a king like you, so powerful and strong, you hold the world in your hands. And there will never be a king like you, so loving and so good to those you've called by your name. And I've seen a king like you, so powerful and strong. my eyes have seen the King. I have seen the Lord. I've seen you in everything. Llegamos a nuestra última propuesta de hoy y, como es habitual, lo hacemos con ese final más electrónico. Breath es otro de los Net Labels descubiertos en las últimas semanas y está dedicado a la música electrónica. Nos centramos en su variado y estupendo recopilatorio número 5, donde encontramos una veintena de fantásticos temas. Escuchamos los cortes 19 y 2, respectivamente, de la mano de Vela y In Vitro. Este último es además uno de los creadores del portal. Thank you.